Sección 6 de Bushido, el alma del Japón, de Inazo Nitope. Traducido por Gonzalo Jiménez de la Espada. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Cortesía. Lo que en Europa ha hecho el cristianismo para despertar la compasión en medio de los horrores de la guerra, lo ha hecho en el Japón el amor a la música y a la literatura. El cultivo de los sentimientos tiernos produce la consideración hacia los dolores ajenos. La modestia y la complacencia, producidas por el respeto a los sentimientos de los demás, son la raíz de la cortesía. Esa cortesía y urbanidad de maneras que todo turista extranjero ha observado como un característico rasgo japonés. La cortesía es una pobre virtud cuando solo la motiva el miedo de ofender el buen gusto, debiendo ser la manifestación externa de una consideración simpática hacia los sentimientos de los demás. Implica también un debido respeto a la adecuidad de las cosas y, por consiguiente, un respeto a las posiciones sociales, porque estas últimas no expresan distinción plutocrática, sino que fueron en su origen distinciones de mérito positivo. En su forma superior, la cortesía casi se confunde con el amor. Podemos decir, sin irreverencia, que la cortesía sufre largo tiempo y es generosa. No envidia, no se envanece, no se engríe, no comete inconveniencias, no es egoísta, no es fácil a la provocación, desoye el mal. Es maravilla que el profesor Dean, al hablar de los 6 elementos de la humanidad, conceda a la cortesía un puesto elevado, siendo ella el fruto más maduro del trato social. Cuando así alabo la cortesía, está muy lejos de mi ánimo colocarla en la primera línea de las virtudes. Si la analizamos, encontraremos que es correlativa con otras virtudes de grado superior, porque ¿qué virtud hay que esté aislada? Mientras que, o mejor dicho, porque se le rendía homenaje como peculiar a la profesión de las armas y, por tanto, se estimaba en un grado más alto del que merece, se produjeron sus imitaciones. Confucio mismo ha enseñado con insistencia que las exterioridades forman tan poca parte de la cortesía como los sonidos de la música. Cuando la corrección llegó a ser el sine qua non del trato social, era de esperar que se pusiese en boga un sistema complicado de etiqueta para instruir a la juventud en una conducta social correcta. Cómo debe uno inclinarse al encontrarse con otros, cómo debe andar y sentarse, eran cosas que se enseñaban y aprendían con el mayor cuidado. Las maneras en la mesa se elevaron a la categoría de ciencia. El modo de servir y beber el té constituyó una ceremonia. Un hombre de educación está, desde luego, obligado a saber todo esto a fondo. Con mucha razón, Mr. Veblen, en su interesante libro, llama a las conveniencias sociales producto y exponente de la vida de las clases acomodadas. He oído a algunos europeos hacer observaciones desdeñosas sobre nuestra complicada disciplina de la cortesía. Se ha dicho, como crítica, que absorbe demasiada cantidad de nuestro pensamiento y que, por consiguiente, es una necedad prestarle estricta obediencia. Admito que hay pequeñeces innecesarias en la etiqueta ceremoniosa, pero no aparece muy claro a mi espíritu que tenga tanto de necedad como la sumisión a las modas, siempre cambiantes, de Occidente. Ni aun las modas las considero como meros caprichos de la vanidad. Por el contrario, pienso que son la aspiración incesante del espíritu humano hacia la belleza. Mucho menos considero las ceremonias complicadas como meramente triviales, porque denotan el resultado de una larga observación de los métodos más adecuados para llegar a cierto resultado. Supuesto que hay que hacer una cosa, no cabe duda de que habrá una manera mejor que otras para hacerla. Y la mejor manera será la más económica y, a la vez, más graciosa. Spencer define la gracia como la manera más económica del movimiento. La ceremonia del té prescribe ciertos modos determinados de manejar una taza, una cuchara, una servilleta, etc. Para un novicio, todo esto es aburrido. Pero pronto descubrimos que el modo prescrito es, en realidad, el que ahorra más tiempo y trabajo. En otras palabras, el uso más económico de la fuerza. Por consiguiente, según la definición de Spencer, el más gracioso. La trascendencia espiritual de las fórmulas sociales, o podríamos decir, usando la fraseología de la filosofía del traje, la disciplina espiritual de la cual la etiqueta y la ceremonia no son sino meras vestiduras, no guarda proporción con lo que su apariencia nos hace creer. Podría seguir el ejemplo de Spencer, señalando a nuestras instituciones ceremoniales sus orígenes y los motivos morales que las produjeron. Pero no es este el objeto del presente libro. Lo que importa hacer ver es la enseñanza moral que encierra la observación estricta de la corrección. He dicho ya que la etiqueta dio reglas para las más bellas minuciosidades, hasta el punto de que se produjeron distintas escuelas que patrocinaban distintos sistemas. Pero todas se unieron en lo más esencial, que expresó en los siguientes términos el gran expositor de la más conocida escuela de etiqueta, la Ogasawara. El fin de toda etiqueta es cultivar el espíritu, de tal suerte que, aun cuando estéis tranquilamente sentados, ni el rufián más grosero pueda atreverse a poner la mano sobre vuestra persona. Quiere esto decir, en otras palabras, que por el constante ejercicio de las maneras correctas se pueden mantener todas las partes y facultades del cuerpo en tal orden, en tal armonía consigo mismas y con el medio, que demuestren el imperio del espíritu sobre la carne misma, viniendo a dar un nuevo y profundo significado de la palabra francesa bien sans. Si es cierta la premisa de que la verdadera gracia significa economía de fuerza, será consecuencia lógica que una práctica constante de movimientos graciosos debe traer consigo una economía y una reserva de fuerzas. Las bellas maneras, pues, significan poder en reposo. Cuando los bárbaros galos, durante el saqueo de Roma, hicieron irrupción en el Senado y se atrevieron a tirar de las barbas a los venerables padres, creemos que los ancianos tuvieron gran culpa de ello, porque les faltaron la dignidad y la energía en las maneras. ¿Es posible llegar a la mayor perfección espiritual por medio de la etiqueta? ¿Por qué no? Por todas partes se va a Roma. Por vía de ejemplo de cómo la cosa más sencilla puede convertirse en un arte y formar parte de la cultura espiritual, hablaré del cha no yu, la ceremonia del té. El acto de tomar el té, una de las bellas artes. ¿Por qué no ha de serlo? En los dibujos que un niño traza sobre la arena, en el bulto grosero que un salvaje talla en la roca, está la promesa de un Rafael o de un Miguel Ángel. No hay más motivos para que la bebida de un brebaje, que comenzó con la contemplación trascendental de un anacoreta indo, tenga derecho a convertirse en servidora de la religión y de la moral. Esa calma del espíritu, esa serenidad de humor, esa compostura y tranquilidad de maneras, que son los primeros requisitos del cha no yu, son, sin duda, también las primeras condiciones de un recto juicio y de un honrado sentimiento. La escrupulosa limpieza de la pequeña habitación, apartada de la vista y el ruido de la multitud que marea, induce por sí sola a que dirijamos nuestros pensamientos fuera del mundo. El interior, desnudo de muebles, no cansa nuestra atención como las innumerables pinturas y objetos diversos de un salón occidental. la presencia del kakemono llama nuestra atención más a la gracia del dibujo que a la belleza del color. El fin perseguido es el mayor refinamiento de gusto posible. Todo lo que pueda parecer ostentación se proscribe con religioso horror. El hecho mismo de que la ceremonia fuese ideada por un solitario contemplativo, en un tiempo en que las guerras y los rumores de guerra eran incesantes, es bastante elocuente para demostrar que esta institución era algo más que un pasatiempo. Antes de entrar en el tranquilo recinto destinado a sala de té, la sociedad reunida para participar de la ceremonia deponía, juntamente con sus espadas, la ferocidad del campo de batalla o los cuidados del gobierno para no encontrar allí más que paz y amistad. El Cha no Yu es más que una ceremonia. Es un arte bella. Es poesía. Con gestos articulados en vez de ritmo. Es un modus operandi de la disciplina del alma. Su mayor valor está en este último aspecto. Con no poca frecuencia, los otros aspectos preponderaron en el espíritu de los devotos. Pero esto no prueba que su esencia no fuese espiritual en el fondo. La cortesía es una gran adquisición, aunque no hiciera más que dar gracia a las maneras. Pero su función no acaba aquí. Porque la corrección, naciendo por motivos de benevolencia y modestia, y desarrollándose por sentimientos tiernos para con la sensibilidad de los demás, es siempre una expresión graciosa de simpatía. Su condición es que lloremos con los afligidos y nos regocijemos con los alegres. Esta exigencia didáctica, cuando está limitada a los pequeños detalles de la vida ordinaria, se manifiesta en ligeros actos apenas perceptibles, o que, si se advierten, son, como me dijo en cierta ocasión una señora misionera que llevaba 20 años de residencia en el Japón, excesivamente cómicos. Camináis bajo un sol abrasador sin nada que os dé sombra. ¿Pasa a vuestro lado un conocido japonés? Os detenéis a hablarle e inmediatamente se quita el sombrero. Hasta aquí todo es natural. Pero lo excesivamente cómico es que, todo el tiempo que está hablando con vosotros el japonés, tiene su sombrilla baja y está recibiendo el sol abrasador. ¡Qué tontería! En efecto, una gran tontería si su motivo no fuese este. Usted está al sol. Yo siento simpatía por usted. De buena gana le cubriría a usted con mi quitasol si este fuese bastante grande o si yo tuviese bastante confianza con usted. Como no puedo darle sombra, debo compartir con usted las molestias. Ligeros actos de este género, igualmente o más divertidos, no son meros gestos o convencionalismos. Son la materialización de los sentimientos cuidadosos del bienestar de los demás. Nuestros cánones de cortesía prescriben otra costumbre excesivamente cómica, pero muchos escritores superficiales sobre cosas del Japón la han dejado a un lado, atribuyéndola simplemente a la inversión general de las cosas japonesas. Todo extranjero que lo ha observado confesará la dificultad que ha sentido para contestar oportunamente. En América, cuando se hace un regalo, el que lo hace entona sus alabanzas al que lo recibe. En Japón, lo depreciamos o hablamos mal de él. La idea subyacente en el americano es: este es un buen regalo. Si no fuera bueno, no se lo haría a usted, porque sería un insulto dar a usted algo que no fuese bueno. En contraste con esto, nuestra lógica dice: usted es una persona de mucho valor y no habrá regalo bastante valioso para usted. No aceptará usted nada que yo pueda ofrecerle, sino como muestra de mi buena voluntad. Sírvase usted, pues, aceptarlo, no por su valor intrínseco, sino como testimonio de mis sentimientos. Sería un insulto a lo que usted vale, Decir que el mejor regalo es digno de usted. Colocad ambas ideas juntas y veréis que fundamentalmente son la misma. Ni una ni otra son excesivamente cómicas. El americano habla del material que forma el regalo. El japonés del espíritu que lo informa. Para concluir, es poco leal razonamiento aprovechar que nuestro espíritu de corrección se muestra en las más pequeñas ramificaciones de nuestra conducta. Tomar la menos importante de todas, mostrándola como tipo y emitir juicio acerca del principio mismo. ¿Qué es más importante? ¿Comer u observar las reglas de corrección en la comida? Un sabio chino responde: si tomáis un caso en que el comer es absoluta y únicamente importante, y el observar las reglas de corrección es de poca importancia, y comparáis las dos cosas, ¿por qué habéis de decir que el comer es lo más importante? El metal es más pesado que las plumas. Pero, ¿se refiere esta afirmación a una sola partícula de metal y a un carro lleno de plumas? Tomad un pedazo de madera de un pie de largo y levantadlo sobre el pináculo de un templo. Nadie dirá que la madera es más alta que el templo. Se dice que a la pregunta ¿qué es más importante, decir la verdad o ser cortés?, los japoneses dan una respuesta diametralmente opuesta a la que daría un americano. Pero suspendo todo comentario para hablar de la veracidad, sin la cual la cortesía es una farsa y una apariencia. Fin de la sección 6.